Muchas gracias, amables oyentes, porque está con nosotros nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en la conversación de este día. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que Dios le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Continuamos con las vestimentas sacerdotales y creo que ahora nos corresponde tratar una en forma especial, en forma específica. Eso es especial porque su función y todo lo que significa es especial, porque todo lo que tiene el sacerdote la verdad es que es especial. Pero puntualmente vamos a dedicarnos a ver el pectoral del juicio que le llama y que está justamente en Éxodo 28. Vuelvo a insistir que usted debería con mucha tranquilidad leerse el capítulo 28 de Éxodo y ahí están todas las descripciones acerca de esta vestimenta sacerdotal. Se le llamaba pectoral del juicio porque allí también se encontraban las dos piedras, que era el Urim y el Tumim. Y estas piedras eran mediante las cuales Dios se comunicaba con los sacerdotes y él era el que le respondía. Este Urim y Tumim significa luces y perfecciones, pero también se habla que podría ser maldito y sin defecto. Entonces, esto en relación a que cuando un pecador se presentaba allí o había una consulta que hacer a Dios, el Señor le respondía por una de estas dos piedras. Una piedra era la respuesta positiva y la otra era una respuesta negativa. Por eso que se le llamaba el pectoral del juicio. Se encontraba en un cuadrado de 25 centímetros. El efod justamente. El efod justamente. Mantenía, sostenía. Ese pectoral y era 25 centímetros, como digo, por lado. Y allí también estaban las 12 piedras diferentes, cada una de ellas, que representaban a todos a las 12 tribus de Israel. El efod, en su traducción original, significa ornamento. Sí. Ornamento. Y está cubriendo el pecho y la espalda, ¿no es cierto? Es como una mantita, como tú decías, con unas dimensiones especiales. Y encima de esa estaba el pectoral. Claro, se afirmaba sobre los hombros, claro. Se colgaba de los hombros y tenía un cinturoncito también. Pero sobre esa estaba el pectoral. Y estas cosas que son puestas allí tienen un significado muy especial. Porque en algún momento el sacerdote tenía que dilucidar alguna cosa puntual, tenía que dictaminar un juicio, y lo mejor era pedirle a Dios el consejo, y eso es lo que tenía que hacer el sacerdote, solicitar a Dios el consejo. Y de acuerdo a la piedrecita que se iluminaba un poco más, ¿no es cierto?, tenía la aprobación o la desaprobación. O sea, era una comunicación directa con Dios y estaba en el pecho. Por eso que se llama, como tú decías, el pectoral del juicio, porque dictaminaba algunas reglas, algunas normas, a algunos incidentes que a lo mejor eran difíciles para un sacerdote, pero para Dios no es difícil nada de eso. Esta vez el pectoral del juicio era confeccionado en oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Como dijimos en un comienzo, era de forma cuadrada y doble. Y sobre ella también, además de estar estas dos piedras, el Urim y el Tumim, estaban las 12 piedras, piedra sárdica, topacio y carbunclo, era la primera corrida. La segunda estaba compuesta de esmeralda, zafiro, diamante. La tercera de jacinto, ágata y amatista. Y la cuarta de berilo, ónice y jaspe. Cada una de estas piedras representaba una de las tribus de Israel. Y como vemos, todas las piedras eran diferentes y tenían diferentes características también. Eso nos hace pensar en que todos nosotros somos diferentes, pero Dios nos acoge a todos. No hay nadie a quien Dios rechace por tener alguna característica diferente a los demás. El simbolismo del sacerdote representaba a Dios mismo, ¿no es cierto? Y estaba en el pecho, en esas piedras, o sea, estaban muy cerca de Dios, la representación. Cerca del corazón. O sea, Dios tenía, ¿no es cierto?, en su corazón a todo ese pueblo. Y un detalle, que aparece acá en la lectura que uno hace allí de Éxodo 28, 15, dice, hará sí mismo el pectoral del juicio, de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Fíjate que son los elementos que cubren toda la vestimenta del sacerdote. O sea, está representado toda la vestimenta allí en ese efod. Claro. Porque era oro, azul, púrpura, azul, carmesí, ¿no es cierto? Lino torcido, las vestimentas de azul que aparecen allí, Todo eso estaba concentrado en el pectoral del juicio, porque allí era la parte más importante para los efectos de la relación Dios con su pueblo, su pueblo con Dios. Ahora, el sacerdote llevaba, como lo hemos dicho, al pueblo en su corazón, cerca de su corazón. Y él nunca podía olvidar eso. Él era el que intercedía ante Dios por el pueblo. Era el que presentaba al pueblo ante Dios y presentaba a Dios ante el pueblo. Entonces, el sacerdote tenía una doble función. Por eso que era una función tan especial. Tenemos que considerar de que el sacerdote era la persona más respetada de la congregación. Era muy especial. Y creo que en eso también nosotros debemos considerarnos así. Debemos considerarnos especiales. Eso no significa que nosotros vamos a ser orgullosos de ninguna manera. Recordemos que el orgullo es un defecto que tenemos que pedirle a Dios que nos quite, que lo saque de nosotros, sino que debemos sentirnos especiales porque cumplimos una función especial. Dios nos ha separado del mundo, Dios nos ha llamado del mundo, nos ha llamado para ser diferentes. Y como lo hemos dicho también, para ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero recordemos que Dios nos considera en forma especial y en forma individual. Nosotros no somos parte de una masa. Nosotros somos personas individuales que tenemos características individuales y Dios nos hizo así. Él nos hizo para que fuésemos diferentes a los demás. O sea, Dios está pidiendo que nosotros seamos consagrados, separados, entregados a Él. Pero estas cosas son difíciles porque tenemos esa tendencia al pecado. Y ahí está la vestimenta. Dios dijo, esta es la vestimenta, hágala de esta manera. Yo voy a dar, mire ese detalle también, yo voy a dar sabiduría a personas especiales para que hagan este trabajo. Estoy pensando cuando se trabajó el efod, se hizo con hilo de oro. Entonces estoy pensando cómo lo harían, ¿eh? Porque no soy experto en el trabajar estos tipos de materiales, pero hicieron hilos y eso eran los que trabajaban cuidadosamente allí. Lógicamente, Dios vuelve a intervenir. Dios es el que le da sabiduría a esta gente para que haga la vestimenta, el efod, el pectoral, para que haga, busque estas piedras, las labre, las coloquen de una manera especial. Las piedras de cada tribu que eran distintas, que tenían su nombre distinto, todo eso lo buscó gente especializada que Dios le dio sabiduría, porque sí, lo que estaba haciendo era una representación de Dios mismo. Exactamente. Ahora, en la tierra. El Señor les dio, capacitó a ciertas personas para que trabajasen el oro, para que trabajasen la madera y todo lo que necesitaron para construir el tabernáculo. Y claro, junto con el tabernáculo también hacer las ropas de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Ahora, debemos considerar la ropa del sacerdote, además de ser especial, era hermosa. Eso es un punto que debemos subrayar. Dios le gusta las cosas bellas, las cosas hermosas. Y nosotros podemos mirar la naturaleza, verlo en cómo Él hizo cada una de las flores que nosotros vemos. La perfección que hay en la construcción, si pudiéramos decirlo así, ¿no es cierto? En la hechura que hay una perfección extraordinaria. Cuando observamos las aves, cuando observamos las mariposas, en fin, hay cada cosa realmente hermosa. Una puesta de sol. Creo que una puesta de sol es algo hermosísimo que el Señor nos regala. En toda la naturaleza nosotros podemos ver la hermosura. El enemigo ha trabajado todo lo contrario, tratando de que nosotros empezásemos a mirar las cosas que no son bellas. Podemos ver que hay muchas cosas que hoy día a veces están de moda y son horribles. Los jóvenes hoy se admiran la muerte. Hay jóvenes que andan con una calavera, por ejemplo, en el pecho y andan vestidos de negro. Eso no es de Dios. Por eso, nosotros somos llamados no a juzgar a aquellas personas, sino llamados a que podamos representar en buena forma a nuestro Dios, así como lo representaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía vestimentas especiales y él debía ser especial. Y nosotros somos llamados también a vivir una vida especial para representar a un Dios especial que el único deseo es compartir la eternidad con nosotros y poder hacernos felices por la eternidad. Claro, ahí en el libro de Apocalipsis, mira, hay una descripción de la ciudad. Y al hacer la descripción de la ciudad, uno ve la relación que hay con estas piedras, estas 12, las tribus. Dice Apocalipsis 12, o sea, 21, 12, dice lo siguiente. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Interesante, porque hay una relación, te fijas, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El simbolismo dejó de ser, pasó, ya no hay más sacerdote, no hay más sacrificio, el sacrificio fue hecho, todo lo hizo Cristo en la cruz, con eso terminó todo. Pero el simbolismo ahora nos trae a la realidad, y esa realidad es Cristo que está poniéndole, por ejemplo, incluso hay una descripción allí, dice, versículo 3, dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Estas dimensiones cuadradas que Dios coloca allí, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cómo hace esta relación maravillosa de la descripción de Juan en el libro de Apocalipsis? Nos lleva en realidad a la tierra nueva, a la Canaán celestial, y allí está el simbolismo hecho realidad, un recuerdo por la eternidad de lo que fue el ministerio de Cristo en el sacerdocio terrenal y en el sacerdocio de ahora como sumo sacerdote. Que el Señor los bendiga, los acompañe, y nos vamos a encontrar en el día de mañana. Bendiciones. Recuerde que no importa cuán diferentes seamos todos en personalidad, carácter y dones, estamos unidos en propósito, bajo la gracia y el señorío de nuestro gran sumo sacerdote, Jesús. Recuérdelo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.